No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos con el doctor Alejandro Nató, de la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación, con quien queremos hacer un balance de lo que fue el trabajo este año. Se ha incorporado, es una de las últimas adquisiciones del equipo del Defensor del Pueblo, podríamos decir. Queremos que nos cuente un poco cómo fue el trabajo de gestionar la gestión de conflictos dentro de la Defensoría del Pueblo y que nos cuente un poco cuál es la perspectiva para el año 2016. ¿Cómo te va, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Lo que puedo rescatar de todo lo que hicimos durante el año es una sensibilización profunda de actores en diferentes lugares del país. En principio, a partir de los vínculos con las defensorías del pueblo de diferentes provincias, incluso con la de la Ciudad de Buenos Aires, hemos programado acciones comunes y esas acciones comunes se han llevado a la práctica en Posadas, en Paraná, en Tucumán, estuvimos en Santa Fe, en Tierra del Fuego, en la provincia de Neuquén. Bueno, estamos recorriendo diferentes ámbitos que tienen que ver con la vida institucional, por un lado, pero por el otro lado también darle contenido a esto que tiene que ver con la gestión de conflictos. Gestión de conflictos que obedece a el vínculo que existe entre los actores sociales y la institución Defensoría del Pueblo. Eso por un lado. ¿Pero para qué? Para intervenir en los conflictos en sistema de alerta temprana, para intervenir en los conflictos en la etapa inicial, en la etapa de latencia, de emergencia del conflicto. Y para eso es necesario incorporar, involucrar, no solo al actor estatal, sino también al actor social. De esto se trató gran parte del esfuerzo y energía que hemos puesto a disposición de las diferentes defensorías y que, llevado a la práctica, tuvo como resultado el hecho de muchísima concurrencia en cada uno de los encuentros, de mucha participación y de pedidos concretos de profundización, de capacitaciones, de acciones específicas dentro de lo que puede llegar a ser conflictos concretos. Ahora en la ciudad de Rosario nos están pidiendo intervenir en un conflicto. Trabajamos también en fortalecimiento institucional con algunas defensorías, especialmente con la Defensoría de Rosario. Venimos hace muy poquito de hacer un encuentro donde todo el personal de la Defensoría se puso a disposición para hacer un balance de todo lo que fue el año, también con dinámicas de facilitación. Bueno, facilitación, diálogo, estructuras de mediación multiparte, formaron parte de toda esta etapa de construcción de una plataforma de visión general para poder trabajar juntos con mayor rigor, más estandarizadas las labores de cómo intervenir en los conflictos, con quiénes intervenir en los conflictos y en qué tipo de conflictos pueden intervenir las defensorías del pueblo. ¿Hasta dónde está el límite de una defensoría para poder involucrarse o no involucrarse? ¿Y hasta dónde el actor social puede colaborar con el conflicto, que va mucho más allá de lo que institucionalmente el Estado puede hacer por el conflicto? Porque las defensorías del pueblo son parte del Estado, no de los gobiernos. Y esto hay que entenderlo como un rol primordial. Cuando aflora el conflicto, cuando aparece el conflicto, esos primeros síntomas son dejados de lado. Esa sintomatología es no mirada, es desdeñada, despreciada por parte de muchos gobiernos. Y esto verdaderamente... Esperan, como quien dice, que explote el polvorín para recién ahí intervenir. Claro, el conflicto es como un hierro incandescente que nadie lo quiere agarrar. Sí, sí, sí. Y que cuando alguien lo agarra, lo que verdaderamente está haciendo es... Bueno, fíjate hasta dónde salpica políticamente. Claro. Entonces, claro, es como bien decís vos, bueno, que explote. Y cuando explota vemos a quién le toca ponerle el San Benito. Sí, sí, sí, sí. Esto no es una cuestión de San Benito, es una cuestión de trabajar bien. De trabajar bien, de trabajar acorde con determinado tipo de pautas que permiten tener intervenciones eficaces, no para que no exista el conflicto, sino para que el conflicto no llegue a cánones violentos. Claro. Hoy, cualquier tipo de conflictividad real, social, que uno quiera trabajar, tiene también una estructura, que es lo que no se ve, algo que está abajo de la mesa, que es lo que no miramos, que no lo podemos ver, que obedece a cuestiones culturales, a cuestiones de raigambre histórica, a antagonismos muy profundos. Y lo que es cierto que coser fragmentos requiere de conocimiento, o sea, requiere de conocimiento del contexto y requiere de conocimiento también de los actores que están involucrados en esto, de qué han hecho los actores, por qué lo hacen, cuál es el interés profundo que tienen, si el tema es de una fricción cultural o verdaderamente el tema es por un conflicto donde se dirimen liderazgos, se quieren hacer ver posicionamientos políticos. Bueno, hay de todo detrás del conflicto social, por eso tantos... Y muchas veces también lo que hemos visto a veces en los vecinos también, como que dice, el hartazgo, se puede decir, ¿no? El tiempo que lleva el conflicto, que lleva que sea, quizás en primer momento no sea violento, pero que a medida que pasa el tiempo, la gente vaya perdiendo la paciencia. Sí. Que eso también lleva a que, es decir, no haber sido escuchado a tiempo. Bien. Hacer audible algunas voces es fundamental. Lo que es cierto es que a partir del 2001, que fue el epifenómeno posiblemente de mayor virulencia que conocemos en los últimos tiempos los argentinos, nuestra democracia, los argentinos, vemos que la gente aprendió a hacer valer sus derechos a partir de la escandalización. Y la escandalización colectiva es muy interesante ver cómo se va construyendo, porque a veces se construye por una modalidad espontánea, no por una modalidad impulsada por actores concretos. No siguiendo a. Claro, muchas veces yo veo que dicen, no, miren, en estas Navidades no va a haber conflicto porque no hay quien los motorice, o no hay. Y hay veces que, y esto no quiere decir que va a haber conflicto en las Navidades, digo, hay veces que hay broncas, hastío, impotencia, por determinado tipo de pisoteo de derechos, por no ser escuchados, por no haber tenido la posibilidad de ser atendidos en esos primeros síntomas, como decía anteriormente, cuando había manifestaciones de bronca. Y bueno, y hasta que eso genera, sí, ya el aparecer arriba de la mesa. Cuando yo decía, hay una mesa que te muestra algo que no se ve y algo que se ve, bueno, lo pequeño que se ve, hay que hacer algo por ello. Es imposible que no se haga algo por ello cuando se ve algo. Y es allí donde verdaderamente debería haber un grado de involucramiento real dentro de lo que puede llegar a ser el actor estatal. Y en este sentido sí hay que valorar el rol de las defensorías del pueblo, que generan a través de diferentes dispositivos ámbitos para poder trabajar la conflictividad con otro tipo de enfoque que el tradicional. Este no te metas tradicional, este no hagas nada que no sirve, no hagas nada que salpica políticamente, esta especie de inmovilidad activa que tienen algunos actores estatales. Bueno, yo creo que las defensorías hoy han tomado conciencia que tramitar los conflictos a tiempo, a través del diálogo, a través de la predisposición de un espacio común que permita canalizar la voz de aquellos que no tienen voz, la palabra de aquellos sectores más vulnerables, hace que no se impidan los conflictos, sino que esos conflictos no lleguen a mayores, no lleguen a lugares donde después es muy difícil intervenir. Más que llamar a mediadores, va a haber que llamar a bomberos para apagar un incendio, y esto no hay que hacerlo. Para eso están aquellos que verdaderamente conocen los instrumentos, las herramientas para poder intervenir a tiempo en la conflictividad. Doctor Alejandro Nató, le agradecemos mucho haber participado en el balance de la gente y su defensor, y por supuesto siempre estamos dispuestos para hablar. ¿Algún mensaje final para saludar? Sí, saludar por las fiestas a todos los radioescuchas, y al mismo tiempo, bueno, felicitar por el programa de la Defensoría del Pueblo, que verdaderamente hace que un instrumento de comunicación sea tan tan eficaz y con tantos años de presencia ya para que todos los argentinos que tienen la posibilidad de introducirse en esto de qué es la Defensoría del Pueblo, qué son los derechos, cómo se promueven los derechos, tenga un canal abierto, permanente, a disposición como lo brinda esta radio. Muchas gracias, Alejandro. Puede ocurrir que el Defensor del Pueblo no tenga competencia para ayudarte. Pero aún así, estamos dispuestos a asesorarte y ofrecerte caminos alternativos para que la defensa de tus derechos sean una realidad.